acabó el caracolí, lo que nadie esperaba. Se acabó el caracolí, lo que nadie esperaba. Aunque ya no vuelve a vivir, pero le quedaron sus ramas. Aunque ya no vuelve a vivir, pero le quedaron sus ramas. Muchos años Pedro Castro, fuiste en Magdalena. Muchos años Pedro Castro, fuiste en Magdalena. El alma de los vallenatos, por eso mismo te recuerdan. El alma de los vallenatos, por eso mismo te recuerdan. Señora Rolandero. Ay, Pedro Castro en el valle, un hombre de buen talento. Ay, Pedro Castro en el valle, un hombre de buen talento. Ay, pero Dios no pudo darle vida para su departamento. Ay, pero Dios no pudo darle vida para su departamento. Se acabó el caracolí, si me cuentan de ese amigo. Se acabó el caracolí, si me cuentan de ese amigo. Aunque yo no lo conocí, ay, pero también lo he sentido. Aunque yo no lo conocí, ay, pero también lo he sentido.